vamos a hacer la pauta ahí, porque es más fácil que ustedes tengan la pauta. Y les entrego el test, ¿cierto? O el tema, y ahí ustedes contrasten, y las dudas que tengan las vamos viendo, digamos, en persona. ¿Y el sonido también? ¿Vamos a jugar en fallo? No. Uy, eso mismo iba a preguntar yo. No va a valer eso un fallo. Pero sí un pequeñito caso práctico. Ya. Chiquitito. Que es más o menos esto, ¿ah? Creo que hemos estado discutiendo un caso. Ahí no lo puedo tener que distinguir si es costeador, es. Ah, no sé yo, por don Raúl. Si quiere leer. ¿Es una idea, dice usted? ¿Es una posibilidad? Puede ser. Pues. Puede que sí, puede que no. Ahora que usted me lo dijo, mejor lo saco. Algo más difícil. Nah. Ya, ahora vamos a analizar para que avancemos, ¿cierto? Y nos vayamos más temprano el día de hoy, porque yo sé que el día viene, todos cansados, quieren irse a tomarse una cervecita ahí con la familia, los que tengan familia, ¿cierto? O con la plantita, los que no tengamos familia, ¿cierto? Cierto, profesor. A regarla ahí con el. ¿Cómo está? ¿Cómo está si la plantita? ¿Ah? Ya, entonces básicamente, y ver una serie ahí, van. Tenemos que estudiar civil, profesor. Es el civil es puro derecho común, no más, es más común que todos los. Sí, pero el profesor es un negro. Ese día que revisamos, yo según tenía como tres malas, y parece que eran más de. ¿Y qué malas. Civil están en cuál? Obligaciones. Ah. Estamos en plazo, no. ¿Plazo caducidad? ¿Cuál es la diferencia entre un plazo y caducidad? La caducidad del pagaré, ¿lo pasar? No, yo se lo voy a enseñar. Espérenme, disculpen. ¿Aló? ¿Sí? Dígame, don Fabián. Sí, está bien. Llámela nomás. Llámela nomás para que lo vaya a buscar. Ya, gracias. Chao. Este tema que vamos a ver ahora, a ver, recuerden que estamos todavía en el artículo 3, todavía no salimos de ahí, todavía estamos viendo los actos de comercio. ¿Por qué? Porque nuestro código sigue el criterio objetivo de la mercantilidad. Es decir, un acto es de comercio cuando la ley dice que es tal. ¿Y cuando dice que es tal? Cuando está en el artículo 3 o bien en alguna otra párrafo por ahí que la ley diga que ese acto es de carácter mercantil. Pero el criterio objetivo, ustedes saben, no se basta por sí solo, y es una de sus críticas, y requiere para determinar la mercantilidad de un acto determinados elementos, como por ejemplo el tema de la intención, actos mixtos de doble carácter y lo accesorio. ¿Por qué? Porque no obstante el acto estar en el artículo 3, si accede a una actividad principal no mercantil, el acto sale de la mercantilidad y pasa a ser civil, ¿cierto? Por eso es tan importante el tema de lo accesorio. Acá, en el artículo 3, número 10, ¿cierto? Que también es un acto mercantil, están establecidos los llamados actos de comercio formales. ¿Por qué formales? Porque acá no hay aplicación de la intención, de la teoría de los actos mixtos, doble carácter o de la accesoriedad. Acá, si hay una operación que diga relación con los actos establecidos en esta norma, el acto es mercantil, sí o sí. Aquí no aplicamos la teoría de los accesorios. ¿Ya? ¿Entendido? Esa es la base de esto. Y no digan que no se lo pique. Acá, nunca un acto relativo a las operaciones que están contenidas en esta norma, el número 10 del artículo 3, va a ser considerado civil. ¿Ya? Aquí no hay aplicación de la teoría de los accesorios. ¿Y qué nos dice don Manuel? El artículo 3, número 10. Artículo 3, número 10, aparece en su cuantía. Las operaciones sobre letras de cambio, pagarés y cheques sobre documentos a la orden, cualesquiera que sean su causa y objeto, y las personas que en ella intervengan, y las remesas de dinero de una plaza a otra hechas en virtud de un contrato de cambio. ¿Cualquiera dice? Que sean su causa y objeto. Y las partes que intervengan. Por tanto, me estoy diciendo, es mercantil, da lo mismo la causa, da lo mismo las partes que intervengan, da lo mismo el objeto que haya tenido la operación, Si la operación dice relación con pagaré, letra de cambio, cheque, contrato de cambio, es mercantil sí o sí, ¿ya? Y por tanto, cuando ustedes van a la clínica, ¿cierto? Y entran ahí medio muriéndose, y la clínica antes de atenderlo le hace firmar un pagaré, ese pagaré, no obstante, ¿cierto? Acceder a una actividad principal que no es mercantil, que es una actividad clínica, la clínica igual va a ser mercantil. Profesor. Porque es una operación sobre un pagaré. Dígame. La boleta de garantía, las boletas bancarias de garantía. Primero que no tengo la norma a la vista. ¿Qué nos dice la norma, Manuel, para responder la pregunta de su compañero? Operaciones sobre letra de cambio. Voy para allá, ¿no? ¿Y a dónde se fue? Corresponderá a los. Ah, aquí está. ¿Por qué pregunta que no? Dice, las operaciones sobre letras de cambio, pagarés y cheques sobre documentos a la orden. Ya. ¿La boleta bancaria es un documento a la orden? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una boleta bancaria? ¿La estudió? ¿Han estudiado eso, no? No. ¿Eso dónde se estudia? Aquí la están pasando en el servicio de los que siguen, en el aire de cuarto. Cuando hacen vendas, sí, yo tengo entendido que es como una derivación de un título de crédito, se ve, digamos. Operación financiera a la cual un banco emite un documento con el objeto de caucionar determinadas obligaciones de una persona cualquiera. Ya. Entonces acá, acá nos aplicamos, digamos, la formalidad. Sin perjuicio de que podría caer la mercantilidad en virtud del artículo 3, número 11, porque es una operación generalmente otorgada por un banco. Y por tanto, uno, ¿qué es lo que hace? Va donde el banco y le dice, emítame una boleta bancaria de garantía, y tú tienes que tener la caja para poder soportarlo, ¿cierto? Tener eso, ponlo en el guardo. Y a tú, ¿quién le pasas esa boleta bancaria de garantía? Él te la puede ir a cobrar, ¿cierto? Y esa es una operación netamente mercantil que realizan las instituciones bancarias. Por tanto, no cae dentro de las operaciones del artículo 3, número 10, por tanto, no es formal, pero sí en el número 11, ¿ya? Y ahí no son formales, y dependiendo, digamos, de cuál es, sea la utilidad que tú le estás dando a la boleta bancaria, va a ser mercantil o civil aplicando la teoría de los accesorios. ¿Ya? Para el banco siempre va a ser mercantil, pero para la otra parte que la está tomando, quizás no. ¿Ya? Ya, pero buena pregunta. Esa sí que no me la habían hecho nunca. Y claro, la boleta bancaria yo la paso en títulos de crédito. Por ahí la meto. Pero no muy extensamente. Ya. Para ambas partes siempre son considerados mercantiles los actos sobre estos que vamos a ver acá. Pagaré, letra de cambio, cheque. Pero las operaciones que versen sobre estos documentos, por ejemplo, el giro, el endoso, avalar, digamos un pagaré, ser aval. Todas esas son operaciones que se realizan sobre este tipo de documentos, esos títulos de crédito, y ese tipo de operaciones van a ser siempre de carácter mercantil. Están enumeradas en el artículo 3, número 10. Algunos agregan la compra de un establecimiento de comercio como acto formal. ¿Se acuerdan cuando vimos el artículo 3, número 2? ¿Dónde está la compra de un establecimiento de comercio, don Manuel? ¿2 o 3? 2. En el 2. 2. Dice, son actos de comercio ya para una de las partes, ya para ambas, ¿cierto? La compra de un establecimiento de comercio. Y ese número no establece ningún elemento adicional que deba cumplirse para considerar ese acto como mercantil. Y por tanto, parte de la doctrina sostiene que la compra de un establecimiento de comercio también es un acto formal y siempre va a ser mercantil. Pero algunos lo dicen, no todos, ¿ya? Y lo más importante en este número, y que no se les puede olvidar, por favor, es que en este tipo de actos se excluye la posibilidad de aplicar el principio de la accesoriedad y también se excluye aplicar, ¿cierto?, la teoría de los actos mixtos o de doble carácter. Acá el pagaré, tanto para el acreedor como para el que está confesando la deuda contenida en el pagaré, para ambas partes siempre va a ser mercantil el acto. ¿Ya? Primero, las operaciones sobre una letra de cambio. Acá, la letra de cambio, ustedes lo van a desarrollar y lo van a estudiar más cuando estén estudiando títulos de crédito, pero la letra de cambio es un título de crédito que está un tanto en desuso y nació como consecuencia o como una forma de poder ejecutar el contrato de cambio. Y el contrato de cambio era una convención en donde una persona se comprometía o se obligaba a pagar una suma de dinero en un lugar distinto de aquel en donde se celebró la convención. ¿ya? Y lo que pasaba mucho ahí por la época romana, qué sé yo, o cuando había muchas robos, digamos, y cuestiones de mercadería, entonces cuando un transportista o un mercader quería comprar una mercadería de otro lugar, ¿cierto?, para resguardar, digamos, su compra, establecía un contrato de cambio y te decía, oye, yo te voy a pagar, pero cuando la mercadería llegue al otro lugar, ¿cierto?, y ahí recién, ¿cierto?, te voy a poder pagar esa suma que está contenida en el contrato de cambio, ¿ya?, y te lo voy a pagar a quien cuente con una letra de cambio, que es una orden de pago, y por tanto ahí nació esta figura, que es una cuestión más histórica, ¿ya? Pero hoy en día está un tanto en desuso. ¿Y por qué se estudia tanto la letra de cambio? Porque la mayoría de las disposiciones de la letra de cambio se aplican al pagaré, que es otro título de crédito que ese sí se utiliza como pan caliente en día, ¿ya? Por tanto, la letra de cambio nació relacionada al contrato de cambio, y el contrato de cambio, como les dije, es aquel en que una parte se obliga a qué cosa, a entregar a otra una suma de dinero, y lo importante y característico del contrato de cambio, que esa entrega de dinero se haga en un lugar distinto de aquel en que se celebró la convención. Eso es lo que caracteriza un contrato de cambio. Primero, características que contenga la entrega de una suma de dinero, y esta debe efectuarse en un lugar distinto, es decir, el elemento que se estudia en título de crédito, que se denomina distancia lógica. ¿Ya? Y este contrato, ¿cierto?, que nos interesa mucho que se sepan, digamos, el contenido, pero el contrato de cambio evolucionó. Y se le agregaron algunos elementos, como lo que es la aceptación y la posibilidad de endosarlo. Y el endoso no es más que hacer circular, ¿cierto?, un título de crédito. Es como usted, si tiene un pagaré, ¿cierto?, y ese pagaré empieza a circular, pasa para don Raúl, después lo tiene don Waldo, empieza a circular porque es un título de crédito. Esa es la gracia de los títulos de crédito, que circulan, hacen que la economía ande más rápido. La forma de hacerlo circular es a través de una institución mercantil que se llama endoso. A través de su endoso. Cuando ustedes endosan un cheque, por ejemplo, eso es como ustedes lo están haciendo circular, lo están transfiriendo. Y lo pueden endosar en comisión de cobranza, en cobro, digamos, o en garantía. Y se eliminó la posibilidad de, o el elemento distancia lógica, es decir, que se pague esa suma o se entregue esa suma de dinero en un lugar distinto de la convención. Y esa es la evolución en donde se dio lugar a lo que es la letra de cambio, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las personas? Esto es para que lo tengan presente, ¿eh? Que yo no se los voy a preguntar ahora en el certamen, pero para que tengan presente lo enredado que es cuando estudian títulos de crédito. ¿Quiénes son los que intervienen en una letra de cambio? O las partes que ustedes pueden identificar en esta operación son el librador, y se los voy a explicar con un ejemplo después. El librador es aquel que crea el documento. Yo creé la letra de cambio. A esa persona se denomina jurídicamente, en materia de título de crédito, como librador, ¿ya? Está el librado también. Y el librado no es esa persona que está en la cárcel y está los libros. No. El librado, en materia de títulos de crédito, y particularmente, específicamente, en letra de cambio, ¿ya?, es la persona, ¿cierto?, a quien el librador le ordena realizar el pago de una suma de dinero, ¿ya? Y, ¿cierto?, esa persona a la cual se le tiene que pagar la suma de dinero puede ser el mismo librador o otra persona distinta, ¿ya? Y lo vamos a ver con un ejemplo. El aceptante, que no es más que el librado, a esa persona que se le ordenó pagar la suma de dinero, que aceptó. Y ahí adquiere otro tipo de naturaleza jurídica y otro tipo de obligaciones, y por tanto se hace esta separación. Después tenemos el portador legítimo. ¿Y por qué se habla del portador legítimo? Porque como la letra de cambio empieza a circular igual que el pagaré, ¿cierto?, tiene que el portador que esté materialmente con el documento, con la letra de cambio, ¿cierto?, tiene que ser un portador legítimo, y se tiene que haber cumplido las reglas del endoso, haberse hecho el endoso como corresponde. Y por eso se habla del portador legítimo. Después tenemos el beneficiario, el endosante, el endosatario y el aval. El aval es la persona que garantiza, ¿cierto?, el cumplimiento del pago, ¿ya?, de lo que está ahí. Ahora, ¿cuáles son las operaciones que pueden estar presentes en una letra de cambio, ¿cierto? Primero, el giro. El giro es el acto por el cual se crea la letra, ¿cierto?, y se le llama libramiento o emisión. la aceptación es el acto en virtud del librado, acepta pagar la suma contenida ahí. El endoso es el acto en virtud del cual se transfiere el documento, se entrega en cobranza o se constituye en prenda. El aval, que es otro acto, es un acto en virtud del cual una persona garantiza el pago del documento, de la letra, ¿cierto? Y el protesto. Estas son las operaciones, porque la norma, el artículo 3, número 10, dice de las operaciones. Estos son los tipos de operaciones que pueden concurrir frente a una letra de cambio. El giro, la aceptación, el endoso, el aval, todas esas instituciones son de carácter mercantil, siempre por donde se les mire, ¿ya? ¿Se acuerdan, digamos, cuando para algunos su abuelita, para otros su mamá, dependiendo del rango etario, ¿cierto? Me compré una lavadora en Falabella. ¿Pagaste la letra o no pagaste la letra? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa? Ahora ya no, porque toda la gente compra con la CMR, con tarjeta de crédito, qué sé yo. Ya las letras dejaron de cumplir un poco su finalidad, ¿ya? Pero hace unos 40, 50 años atrás todavía se aplicaba mucho, ¿cierto? ¿Usted alguna vez? No le estoy diciendo nada, don Raúl, pero estoy donde... No, ¿por qué se burla? ¿Porque usted alguna vez ha ocupado una letra o no? Que no, pero sí la he visto circular. ¿La he visto circular? Sí. ¿En qué situación? Mi hijo no era comerciante, así que... ¿Ya? ¿Ve? Ahí vi, digamos. Aquí yo les voy a hacer un ejemplo. La función de la letra de cambio, todo esto lo van a ver en profundidad cuando estudien títulos de crédito, pero ¿cuál es la función que tiene la letra de cambio? Tiene tres funciones particulares. La función clásica, y ahí la letra de cambio se ve como un medio o un instrumento de poder cumplir o ejecutar el contrato de cambio, que es el contrato que dio origen a este documento, ¿ya? Tenemos la figura típica hasta el día de hoy, ¿cierto? Que es la letra de cambio como medio de pago, donde nosotros le pagamos a Falabella a través de una letra de cambio o por medio de una letra de cambio, y como instrumento financiero. ¿Y qué es lo que permite que la letra de cambio empiece a circular? Y ahí yo les voy a comentar en un ejemplo. Por ejemplo, acá. Empresario forestal. Cosecha pinos. ¿Ya? Exporta sus maderas y se las vende a un aserradero que está en Japón. Y firman un contrato por la compra de esa madera. El aserradero le va a decir a la forestal que le va a pagar las maderas en el plazo de 6 meses. Muy bien, ahí su compañera que se da cuenta que no está en la... Yo les dije, no impriman tan rápido las cosas porque realmente yo agrego, ¿sabes? No puedo un capucharito. El acero le dirá a la forestal que le va a pagar las maderas en un plazo de 6 meses, pero quizás la forestal dice, oye, yo necesito plata ahora, pues. Puede esperar 6 meses. Problema, el empresario, ¿cierto? Es que le está vendiendo las maderas, tiene que esperar el pago que va a ocurrir en 6 meses más. Y ese problema es un problema habitual de las pymes, ¿cierto? Que les pagan en 6 meses, en 3 meses, ¿cierto? Las que contratan con el Estado de repente están un año esperando que les paguen. Y entre tanto tiene problemas de liquidez y necesita dinero para aquí, para el funcionamiento de su negocio, porque tiene que pagar sueldos, arriendos, el leasing de las máquinas, qué sé yo, entonces necesita plata. El forestal, es decir, el que le vendió las maderas a través del contrato, ¿cierto? Puede pedirle plata al banco. Oye, banco, pásame plata para poder seguir funcionando con mi negocio hasta que me paguen, digamos, lo que acabo de vender en 6 meses más. Pero, ¿eso qué implica? Que el empresario se va a endeudar, le van a cobrar intereses, ¿cierto? Va a aparecer en el DICOM, o sea, en las instituciones como bien endeudado. Le van a aportar, digamos, otros tipos de crédito, qué sé yo, pero está la alternativa de tener una letra de cambio. ¿Ya? Y por tanto, ¿qué es lo que puede hacer el forestal? Como es acreedor del aserradero, ¿cierto? El forestal, ¿qué es lo que hace? Lo que puede hacer es girar o crear una letra de cambio. ¿Para qué? Para que el banco le preste el dinero. ¿Ya? Sigan el ejemplo. El aserradero será ¿quién? El librado. ¿Ya? Porque es el que tiene que pagar. ¿Se acuerdan de los que estaban interviniendo adelante? ¿Sí? Finalmente pone como beneficiario a quién, al banco. Le tiene que pagar al banco. Ello porque el forestal es acreedor del aserradero o librado y deudor del beneficiario o del banco. Además, se señala en la letra el plazo de vencimiento de 180 días. Por tanto, el banco es quien se queda con la letra de cambio, pero es necesario que el aserradero o librado acepte. Y ahí pasamos a la aceptación, que es una operación de lo que es la letra de cambio. Para lo cual el banco debe presentarla a la aceptación. No importa cuándo, mientras sea antes del vencimiento de la letra. Y eso también pasa también con, por ejemplo, con el tema de lo que es, que lo vamos a ver en un ejemplo que va más adelante. Yo, y que está en el ejemplo, me quiero comprar un iPad Pro en Ripley, pero no tengo plata. Y qué era lo que pasaba con la lavadora, con el refrigerador antes. ¿Qué es lo que hacía Ripley? Ya, no me pagué ahora, pero yo, como Ripley, voy a crear una letra de cambio y me voy a poner a mí mismo, Ripley, como beneficiario de la letra de cambio. Y tú vas a ser el librado, es decir, el que me va a tener que pagar, y te voy a hacer que acepte en el mismo acto. Porque si no acepta, no asume ningún tipo de obligación todavía. ¿Cierto? Y ahí recién me pasa la letra. Sáquele fotito aquí porque esto también lo voy a pasar rápido. Foto. ¿Y en la anterior puede ser foto, no? ¿O la va a subir después? Acuérdense, la subo. Justo el día antes del certamen. ¿Qué pasa si el librado, cierto, es decir, el hacer, no hacer? Ahí está el efecto. Pero esto es más un tema de cultura general que ustedes van a tener que estudiar cuando estén en el título de crédito. A mí me interesa que hagamos este ejemplo, para que identifiquen bien, en este ejemplo, estas funciones. En este ejemplo, Adrián es comprador compulsivo. Esto es solamente ficción. No soy comprador compulsivo. No. ¿De plantas? No, ya no, ya me, me parece jungla a mi parte. ¿Pero eso puede volver en función y ahí? Por supuesto. Las funciones. Clásica, típica y como instrumento financiero. Acá, ejemplo. Adriano es comprador compulsivo, ¿cierto? Va a Ripley y se compra un iPad Pro. Una opción de pago es la letra de cambio, ya que será un pago a fecha, yo no tengo plata al tiro. Ripley, ¿qué es lo que va a hacer? Va a girar o crear la letra de cambio, ¿cierto? Para que le pague después. Además, Ripley, aparte de ser el librador, que es el que crea la letra, se pone a él mismo como beneficiario. Además, va a señalar que Adriano, como librado, tiene que aceptar inmediatamente, porque la aceptación es una operación de la letra de cambio que ocurre generalmente con posterioridad a la emisión de la letra. Yo le ordeno a don Raúl que le pague a Manuel una suma de dinero, pero don Raúl es el librado, pero posteriormente tiene que aceptar, porque nadie puede asumir obligaciones sin su consentimiento, ¿cierto? Eso es lo que es la aceptación. Y aquí Ripley me está diciendo al tiro a mí que acepte, porque si no, no voy a asumir obligación alguna, ¿cierto? Ya que aquí la letra de cambio está funcionando como un medio de pago, ¿ya? Si Adriano no acepta, simplemente Ripley no me va a vender el iPad. Porque si, y adicionalmente, si yo no acepto, tampoco estaría pagando nada, ¿ya? Después, Ripley va a tener varias letras de cambio respecto de las cuales es el beneficiario, porque quizás no es conmigo solamente que hace la operación, pues puede hacerla también con don Raúl, que fue a comprarse, digamos, un... ¿Qué puede ser hoy en día que es muy bueno, que el otro día lo conocí? Estas freidoras de aire. Invento maravilloso ese. ¿Cierto? Lo han ocupado, ¿no? Uno pone la cuestión ahí, se fría el tiro, uno mancha, no sale olor, no salta el aceite para todos lados, no engorda. No es fit, uno se pone más fitness. Ese sí que es buen invento. Don Raúl dice, ya, yo quiero empezar a comerme unas papitas fritas, ¿cierto? Que quedan igual, ¿eh? Como si fueran con aceite, pero con el aire, ¿cierto? Y me va a comprarse una freidora, la mejor, una de 5 litros. Le cae un pollo asado entero dentro. Y no tiene plata. Es hipotético, don Raúl. Nosotros todos sabemos que eso no es un mentir. Entonces también quiere ocupar la figura de la letra de cambio. Por tanto, Ripley hace la misma figura. Después don Waldo, que se quiere comprar un iPad, un computador, o qué sé yo. Por tanto, el banco, Ripley va a tener varias letras de cambio. Entonces, ¿qué es lo que va a tener ahí? un medio de pago en su mano. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que puede hacer el banco Ripley? Las puede hacer circular. Y se las puede pasar, por ejemplo, al Banco de Chile. Te las endosa, ahí tiene Banco de Chile, páseme la plata, ahora tengo liquidez y el Banco de Chile después va y me las cobra a mí. Al AIPA. Porque yo compré un AIPA, ¿cierto? Y ahí la letra de cambio está funcionando como, ¿cierto?, un instrumento financiero. Porque circuló y el banco a mí, a Ripley, le pagó, ¿cierto?, esas letras de cambio. O le pasó plata por esas letras de cambio. ¿Ya? Profesor, cuando dice que Ripley crea este tipo de letra de cambio que da la persona. Sí, es que la letra de cambio es un documento, igual que el pagaré, ¿cierto? Es un documento, si bien es formal, tiene una formalidad que debe constar por escrito, ¿cierto? Es bien simple de hacer. Básicamente la letra de cambio se define como una orden de pago. Pague usted, Juanito Pérez, pague a tal persona. ¿Ya? Y básicamente uno cumple con los requisitos establecidos en la ley 18.082 o 92, siempre se me confunde. Uno cumple con los requisitos establecidos ahí y ya estamos en presencia de lo que es una letra de cambio, ¿ya? Y no se requiere ninguna otra formalidad, usted lo puede hacer con un lápiz, o sea, con papel de cuaderno, ¿ya? Lo importante es que ese documento contenga las menciones esenciales de una letra de cambio. Lo mismo con el pagaré es un documento escrito también que puede constar en una servilleta. Y el pagaré no es una orden de pago, como lo es la letra, sino que el pagaré es una confesión de deuda. Y ahí el que suscribe el pagaré es el propio deudor, no el acreedor. El acreedor de hecho no ni firma el pagaré. Y por ejemplo usted va a decir, debo y pagaré a la orden de don Raúl la suma de 10 millones de pesos y firma. Le paso el documento a don Raúl. ¿Y no hay que poner fecha de cuándo se va a pagar? Si no le pone, se entiende que es pagadero a la vista. Por tanto, don Raúl me lo voy a ir a cobrar mañana. ¿Cierto? Ahora, si yo le digo, debo y pagaré en el plazo de, o desde el 10 de septiembre, a partir del 10 de septiembre, don Raúl me lo va a poder ir a cobrar. Y desde ahí empiezan a correr las prescripciones cambiarias. La caducidad del pagaré, que prescriben un año contado desde el vencimiento. Y por eso ahí hay varios problemas que se los van a pasar en civil en obligaciones, yo creo, si es que no, o si no, en alguien se los tiene que pasar, y si no se los pasan, avísenme porque se los paso yo. Y eso es importante que vean la caducidad del pagaré. Ya. Pero lo importante acá es que las operaciones sobre la letra de cambio, el giro, esto que está acá, el giro, la aceptación, el endoso, el aval, el protesto, son operaciones, digamos, mercantiles per se, formales. Da lo mismo la accesoriedad, da lo mismo las partes que intervengan, da lo mismo el objeto de la obligación. Y por tanto, si yo les pregunto, Don Waldo quiere celebrar su cumpleaños. Quiere celebrar su cumpleaños, que como un ejemplo que ya les dije, y lo quiere celebrar en su departamento, en el Quincho, ¿cierto? Y la administración del edificio, que administra un bien inmueble, y que por tanto su actividad principal es civil, porque recae sobre un bien inmueble, ¿cierto? Dice, ya perfecto, don Waldo, pero tú eres medio desordenado, ya te tengo identificado, así que déjame un cheque por 120 mil pesos. ¿Para qué? Por si te echáis el sillón, la tele que está en el Quincho, yo voy y le cobro el cheque y listo. Ese cheque, la administración lo está utilizando, o pagaré, lo está utilizando para complementar, ¿cierto?, su, o garantizar o asegurar su actividad principal, que es civil. Por tanto, si aplicáramos la accesoriedad, ese cheque o esa operación sería de carácter civil, ¿por cierto? Pero, como se trata de una operación de un cheque o de un pagaré, de una letra de cambio, y ser, al ser un acto de comercio formal, es mercantil, indistintamente de que sea sobre un bien inmueble. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. No se me vayan a confundir con el caso que les pongo en el certamen. Ya largo va a ser, largo, ¿ah? ¿Eh? Así que venga con máquina de escribir con Raúl. Esas funciones que están acá son mercantiles, ¿ya? Las operaciones sobre el pagaré, lo mismo. La letra del pagaré es básicamente algo muy simple. Es un título de crédito, sirve para circular, qué sé yo. y a diferencia de ser una orden de pago, es una confesión de deuda. Bien, es una confesión de deuda, ¿ya? Acá encontramos al suscriptor y el beneficiario, también al portador, aval y endosante. Ojo con los intervinientes. No los pongo ahí de adorno. Suscriptor, beneficiario, portador, aval y endosante. Averigüen quiénes son cada uno de ellos. El pagaré se rige por la ley 18.092 y en todo lo que no esté expresamente mandatado para el pagaré, este se rige por las normas dadas para la letra de cambio. Entonces ustedes, cuando estén estudiando títulos de crédito y estén estudiando la letra de cambio, que el 80% de ese ramo, ¿cierto?, se van a dar cuenta de que es una figura que ya no se ocupa. Y van a decir, oiga, ¿por qué estamos estudiando algo que ya no se ocupa? Porque la mayoría de sus disposiciones se aplican al pagaré, casi todas. Y el pagaré sí que sí se ocupa hoy en día. Y es por eso, digamos, que se estudia mucho las disposiciones de la letra de cambio. Las operaciones sobre cheque. El cheque, ustedes saben que es un documento por el cual la persona que lo gira, ¿cierto?, se compromete a pagar una suma de dinero para el caso en que el banco contra el que se emite no lo pague por cualquier causa. Es decir, te pago un cheque y don Raúl va, ¿cierto?, y se lo cobra al banco. Listo. ¿Ya? Deriva de lo que es una del contrato de cuenta corriente bancaria, etc. ¿Ya? Y las operaciones sobre un cheque, ¿cierto?, que es endosarlo, girarlo, qué sé yo, también son operaciones mercantiles formales. Y aquí no aplicamos el principio de lo accesorio. ¿Ya? La norma, el número 10, habla de otras operaciones, ¿cierto?, de respecto a documentos a la orden. Y aquí encontramos otros documentos que también son mercantiles y que no están señalados explícitamente acá, como lo es, por ejemplo, la carta de orden, la carta de porte, el conocimiento de embarque. La carta de porte, ¿qué es lo que es? Es, por ejemplo, lo que utiliza el transportista de tierra, por tierra, el camión. Dicen, oye, tienes que transportar, y te sale una cartita, un documento donde está 1.000 toneladas de pescado, 200 kilos de no sé qué, un manifiesto, y eso es una carta de porte, ¿ya? Y que por tanto el transportista sabe que ahí van mercadería. Y esa carta pasa a ser, ¿cierto?, un documento a la orden. ¿Por qué? Porque yo puedo, entre comillas, transferir el dominio de toda la mercadería mediante la entrega de esa carta de porte. Y por tanto, todas las operaciones que yo hago con respecto a esa carta, ¿cierto?, también son de carácter mercantil. ¿Ya? Lo mismo con el conocimiento de embarque, que es prácticamente muy parecido a lo que es la carta de porte, pero para el caso del transporte marítimo. ¿Ya? Los bonos o debentures, es decir, cuando una empresa emite deudas. Es decir, yo te emito un bono, yo soy Adriano Eble, Sociedad Anónima, necesito plata para comprar una máquina para operar, y no tengo flujos, no quiero hacer un aumento de capital, no tengo a quién pedirle plata en forma directa, entonces ¿qué es lo que hago? Si es que están autorizadas por la CMF, emito un bono de 10 millones de pesos. Y el que lo compra me va a poder exigir a mí después, en un plazo determinado, qué sé yo, el pago de esos 10 millones de pesos, pero con interés, 11 millones, 12 millones, esa es más o menos la naturaleza de un bono. Y todo lo que se opera respecto a eso también es algo de carácter mercantil, ¿ya? Otro que dice la norma. Hoy nos queda harta clase todavía. Harta clase. Remesas en dinero de una plaza a otra en virtud de qué? De un contrato de cambio. Sí, de miedo, a mí se me hace larga y eterna esta clase. A mí se me hace eterno, eterno. ¿Ustedes no? Sí. ¿También? La semana antepasada parece que después no estábamos en la cuerda todos. Estaban agotados ahí, me acuerdo. Acá, remesas en dinero de una plaza a otra en virtud de lo que es un contrato de cambio. Y aquí básicamente la ley también le otorga el carácter de comercial a las remesas. Es decir, remesa es cuando uno remite dinero, ¿ya? Que se efectúa de una plaza a otra hecha en virtud de lo que es un contrato de cambio. El contrato de cambio, ustedes saben, es consensual y puede ejecutarse de varias maneras, y una de ellas es el empleo de una letra de cambio, pero no necesariamente, ¿cierto?, no en forma obligatoria. También puede efectuarse o ejecutarse este contrato en virtud de otros tipos de documentos, como por ejemplo una simple orden de pago, o incluso a través de un simple giro postal o telegráfico, ¿ya? Pero lo importante es que si se reúnen los elementos del contrato de cambio, cualquiera que sea el medio empleado para ejecutar este contrato de cambio, que puede ser una letra de cambio, pero puede ser algún otro tipo de acto, ¿cierto? Esas remesas de dinero de una plaza a otra van a ser siempre operaciones mercantiles formales, ¿ya? Número 11, ¿qué nos dice el número 11 de don Manuel? Vamos por ahí, ¿no? Las operaciones de banco, las de cambio y corretaje. Ya, las operaciones de banco, las de cambio y corretaje. Y el corretaje. Ya, acá no estamos en presencia de lo que son actos formales de comercio, ya, sino que estamos hablando de las operaciones de banco. ¿Se acuerdan del fallo que leyeron? ¿Cierto? Álvarez con Banco de Chile. Ahí que había operaciones de banco. Y por tanto, todos decían, oye, todas las operaciones de banco son siempre mercantiles, el banco actúa como un intermediario. Agarra la plata de don Raúl y se la presta a don Manuel. ¿Cierto? Pero no es la plata del banco. Actúa como una especie de intermediario. Y las operaciones del banco, como por ejemplo el tema de la boleta bancaria de garantía que anda dando, que no preguntó una buena pregunta que nos hizo su compañera, ¿cierto? Claramente puede estar marcada dentro de este capítulo. ¿Ya? Operaciones de banco. ¿Son consideradas de comercio en razón de qué? De la que es la intermediación. El banco intermedia el dinero de don Nicolás para pasárselo a otra persona en préstamo. La Ley General de Bancos, ¿cierto? El giro bancario es un negocio restringido que puede ser ejecutado solo con autorización legal y administrativa. Y aquí entra en vigor lo que es la CMF. ¿Y cuál es la operación o el giro bancario? Captar dinero del público y entregárselo en préstamo a otra persona. Y ahí, por ejemplo, por eso digamos, básicamente, existen los depósitos a plazo, a nosotros nos dan un interés. ¿Y el banco qué está haciendo con esa plata mía en el banco? Se la está pasando a Juanito Pérez, ¿cierto? Y le está cobrando un interés del 15%, ¿cierto? Y a mí me está dando un 9%. Entonces gana un 6%, ¿cierto? Ese es el negocio del banco. El banco, ¿qué es lo que hace? Recibe la plata de la AFP, ¿cierto? La AFP le pasan plata a los bancos. Plata que es de nosotros, ¿cierto? Nuestras cotizaciones provisionales, los fondos de la AFP, plata de los trabajadores, ¿cierto? La AFP maneja una cantidad de plata y esa plata se la pasan al banco y el banco la pasa a nosotros mismos también. ¿Para qué? Para darnos hipotecarios, ¿cierto? Y cobrarnos intereses con respecto a nuestra misma platita, ¿cierto, Nicolás? Por eso es tan oscura esa figura, tan criticada, ¿ya? Para algunos. Hoy en día el banco tiene muchas más actividades, ya que la noción actual es de banco de negocios. No solamente el banco ahora capta para entregar dinero, sino que también puede ser u operar como una empresa de leasing, que claramente lo tiene que hacer a través de otro giro. Puede hacerlo a través de boletas bancarias de garantía, como lo que indicaba su compañera. Puede actuar como una empresa de seguros, ¿cierto? ¿Cierto? Y puede tener un sinfín de actividades, pero claramente no a través de la misma sociedad, ¿ya? Siempre debe estar organizado como una sociedad anónima especial. Y ahí don Raúl claramente no se acuerda. Pero cuando estudiamos las sociedades anónimas, cuando vimos la clasificación, vimos sociedades anónimas cerradas, sociedades anónimas abiertas y las especiales. ¿Cierto? Las cerradas eran las que tenían menos de... menos de 500. Y no estaban sometidas a la supervigilancia de la CMF. Las abiertas, más de 500, ¿cierto? Y sometidas a la fiscalización de la CMF. Y las especiales son aquellas que la ley o el legislador le entregó una función específica que cumplir, o que una determinada actividad solamente se pueda desarrollar, como la de los bancos, seguros, AFP, ISAPRE. Todas esas tienen que estar organizadas a través de una sociedad anónima especial. ¿Y por qué es especial? Porque tiene una regulación específica, ¿cierto? Operaciones de cambio, trueque nominal de moneda, ¿cierto? Te paso plata y tú me das de vuelta. Y operaciones de corretaje, que también está señalado la norma. Y acá, lo importante es que el corretaje ustedes no lo vean desde esta perspectiva como un mandato, va, como el tema del corretaje de propiedades. Eso es una actividad que no dice relación con esto. Acá, ¿qué nos dice el artículo 234? ¿Quién lo lee? ¿Don Manuel? Vamos al hay tres especies de mandato comercial: la comisión, el mandato de los factores y mancebos o dependientes de comercio, la correduría, de que se ha tratado ya en el título tercero del libro primero. La correduría es una especie de mandato. No es el corretaje de propiedades que ustedes vienen a cada rato dando vueltas por ahí, sino que es una especie de mandato. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, un agricultor tiene 1000 kilos de manzanas. Cosecho. ¿Qué es lo que hace el agricultor? Le encarga a don Raúl que se las venda. Don Raúl, ¿qué hace? Agarra las manzanas y actúa en mi representación y se las va a vender a Frutos del Maipo, porque ellos estaban cortos de manzanas. Ese acto que hace don Raúl, ¿cierto?, es una correduría, es una especie de mandato. Y si él está ejerciéndolo, ahí estamos en presencia de lo que es una operación de corretaje y por tanto caería, digamos, en lo indicado por esta norma y sería una operación de carácter mercantil. Para el mandante, iba a ser mercantil cuando tenía por objeto un acto de comercio, y para el mandatario va a ser civil mercantil atendiendo al principio de lo que es la accesoriedad. ¿Ya? ¿Qué más? Operaciones de bolsa. ¿Qué nos dice el número 12, don Manuel? Vamos que se puede, chiquillos, vamos que se puede. Ya vamos a buscar el otro. ¿Ah? Si no, ¿qué? Ese. Ah, Raúl, me extraño. Si falta cuánto para terminar el semestre. Número 11. Andaba entregando el profesor. Estaba buscando el artículo 11 y era el 3.11. No, no se preocupe, estamos en todo el tiempo del mundo. Rellene nomás, rellene. ¿Ah? ¿Nadie quiere hacer clase aquí alguna vez? ¿Tiene la intención de hacer clase? A mí me gustaría hacer sociedad y Estado. ¿Qué le gustaría hacer? Sociedad y Estado. ¿Qué hizo? ¿En ramo? El primer ramo que es que no hacían, no me gustó cómo me lo hicieron. ¿En acá, en la carrera? Ah, a ver, como tipo político, ¿no? Ah, ya. ¿Derecho político? Sí, educación cívica. Ah, ya. El nombre que le ponen ahora. No, de dos, sociedad y Estado. Número 12 decía las operaciones de bolsa, profesor. ¿Nada más? Nada más. ¿Y de eso se murió tanto? ¿Y cuáles son las operaciones de bolsa? ¿Me podría dar un ejemplo? De acciones. Ya. Muy bien. Son entidades que tienen por objeto proveer a sus miembros la implementación necesaria para que puedan realizar eficazmente, en el lugar que les proporcione, las transacciones de valores mediante mecanismos continuos de subasta pública y para que puedan efectuar las demás actividades de intermediación de valores que procedan de conformidad a la ley. Ahí el logo de Wall Street, ¿cierto? Wall Street, ahí las transacciones que se hacen en la Cámara de Comercio de Santiago, ahí la bolsa de valores. Ah, va, está, ahí están haciendo puras operaciones de bolsa. Compra y venta de acciones. ¿Ya? Lo que está mercantilizado aquí es la actividad organizada que las bolsas de valores realizan para cumplir con su objeto social. ¿Ya? En lo relativo a las transacciones que realizan quienes acceden a la bolsa para comprar o vender valores, la naturaleza civil o mercantil deberá ser analizada en particular, considerando los números del artículo 3 y el principio de la accesoriedad. Por tanto, si yo voy y me dedico a comprar un paquete de acciones, y estoy organizado como empresa, y los compro para vender, por ejemplo, ¿cierto?, estaríamos hablando de una operación mercantil de la perspectiva del cliente. ¿Ya? Pero todo lo que está detrás, la operación, la actividad organizada, también va a ser de carácter mercantil. Ahora, otros aspectos, actos de comercio que no están señalados en el artículo 3. Nosotros estudiamos, cuando estudiamos el artículo 3, lo primero que dijimos, ¿es o no es taxativo? ¿Se acuerdan? Recuerden que esa discusión era en relación a si podíamos aplicar el artículo 3 por analogía, no en el sentido de que no existen actos de comercio fuera del artículo 3, porque sí hay. La discusión está en si es que podemos o no aplicar el artículo 3 analógicamente, ¿ya? Es decir, si hay un acto que tiene cola de caballo, patas de caballo, cuerpo de caballo, pero orejas de conejo, ¿ese es un caballo no, o es un conejo? ¿Es un acto mercantil o no? Es decir, ¿se parece? ¿Podemos aplicarlo por analogía, analógicamente decir que es un acto mercantil porque se parece a uno del artículo 3? Y ahí la discusión. Y la mayoría de la doctrina dice que no. ¿Ya? Pero claramente pueden haber fuera del artículo 3 actos de comercio que no están regulados ahí, como por ejemplo las sociedades, la cuenta corriente mercantil, el mutuo mercantil y la fianza. ¿Ya? Y pues bien, las sociedades, ¿qué es lo que son, don Raúl? Me pregunto usted sabe. Me acuerdo de bueno, respira, no se pongan en peso, no sé qué sabe. ¿Se acuerdan de estar en regular? 2059, 2053. ¿Se acuerdan? ¿Y qué elemento viene ahí en el momento? ¿Se acuerdan? ¿Cómo partía esa norma? La sociedad o compañía es un contrato. Sí, un contrato entre todos más. Dos más de esos años. Y poner algo más. ¿Con qué? Con la idea de repartir entre sí. Utilidad. Los beneficios que tiene el gobierno. Eso es el primero. Segundo, la sociedad forma una persona jurídica indistinta de la persona jurídica. Y eso es la naturaleza jurídica de la sociedad, es un contrato. Un contrato de compra-venta, eso. Un contrato, ¿cierto? Ahora, lo novedoso es que este contrato crea una entidad distinta a los otros, que es una persona jurídica, nace, es como el nacimiento de una nueva persona jurídica de carne y hueso, según lo que es la teoría de la ficción, que seguimos, digamos, de acuerdo a lo que son las personas jurídicas en Chile. Y esa persona jurídica que nace a través del contrato de sociedad tiene que tener alguna finalidad, algún objeto, tiene que dedicarse a algo, ¿cierto? Tiene que tener alguna razón de ser, lo que se estipula entre comillas en lo que es el objeto social. Y por tanto, si el objeto de la sociedad es, por ejemplo, la actividad inmobiliaria, comprar y vender inmuebles, esa sociedad va a tener una naturaleza de civil o mercantil. Civil. ¿Ah? Civil inmobiliaria, civil. Civil. ¿Cierto? Pero también puede pasar de que la sociedad se construye para la construcción de bienes inmuebles por adherencia a una constructora, artículo 3, número 20. Por tanto, dentro de su objeto, el objeto a lo que se va a dedicar la sociedad es una actividad mercantil y por tanto su naturaleza jurídica es comercial y por tanto va a ser un contrato comercial también, que está fuera del artículo 3. ¿Ya? Adicionalmente, ya a mayor abundamiento, y lo que van a saber el segundo semestre, porque don Raúl ya lo sabe, es que hay algunos tipos sociales, como la sociedad anónima, ¿cierto? De la sociedad anónima, indistintamente que tenga su objeto una actividad inmobiliaria, es decir, civil, siempre va a ser considerada mercantil. Ya, por tanto, si el contrato de sociedad es de una sociedad anónima, va a ser sí o sí mercantil, indistintamente del objeto que nos hayamos propuesto el constituyente. Eso. Y por tanto la sociedad claramente es un contrato mercantil de esa obra. Después tenemos otro acto que ya lo vimos. ¿Qué nos dice 602, don Manuel? 602. La cuenta corriente es un contrato bilateral y conmutativo por el cual una de las partes remite a otra o recibe de ella en propiedad cantidades de dinero u otros valores sin aplicación a un empleo determinado ni obligación de tener a la orden una cantidad o valor equivalente, pero a cargo de acreditar al remitente por sus remesas, liquidarlas en las épocas convenidas, compensarlas de una sola vez hasta concurrencia del débito y crédito y pagar el saldo. Perfecto. Entonces ahí ustedes están en conocimiento de lo que es una cuenta corriente mercantil. Ojo, yo cuando la primera vez escuché de este contrato, lo asocié a una cuenta corriente bancaria. Claro que yo celebro con un banco, no tiene nada que ver. ¿Ya? La cuenta corriente mercantil no tiene nada que ver, o sea, se merece, nada. Pero no es lo que ustedes celebran con un banco para poder abrir una cuenta corriente. Tiene otra finalidad. La cuenta corriente mercantil es un contrato que ustedes, como ya se lo he explicado, ¿cierto? Sirve entre comerciales. ¿Ya? ¿Y para qué? Para traspasar flujos de dinero u otros valores, como bien lo dice la norma, y sean utilizados por la otra empresa para lo que ella le plazca, sin necesidad de ser destinado a un fin determinado. Y por tanto puede pasar de que yo tenga dos sociedades, una constructora y tengo una sociedad inmobiliaria. ¿Ya? Tengo dos tipos de sociedades, dos tipos de empresas. ¿Ya? Y puede pasar, por ejemplo, que la inmobiliaria, para poder, o la constructora, para poder construir un edificio, una casa, lo que sea, puede necesitar plata. Y perfectamente en mi otra sociedad de inmobiliaria puedo tener esa plata. ¿Y qué es lo que se celebra entre mis dos sociedades relacionadas? Que pueden o no ser relacionadas, da lo mismo, un contrato de cuenta corriente. Y la inmobiliaria le va a pasar plata a la constructora para lo que ella quiera. Si quiere construir, si quiere pagar sueldo, que haga lo que quiera. Y después la constructora que hace, agarra su plata y se la pasa al inmobiliario. La inmobiliaria después le pasa a la constructora y así están todo el rato pasándose plata de un lado para otro. Pero ahí no hay préstamos de por medio, no hay un contrato mutuo, no hay un pago de impuestos de timbre de plantilla, qué sé yo. No es un mutuo, ¿ya? Es un contrato de cuenta corriente. Y eso es lo que justifica el traspaso de flujo de dinero entre las empresas que están ahí involucradas. ¿Ya? ¿Y qué tiene por objeto qué cosa? Facilitar la operación mercantil. Porque si nosotros tuviésemos que hacer a cada rato un mutuo para pasarle plata a la otra, quizás se me arranca el negocio, ¿cierto? Y no puedo operar. Y es por eso que es tan práctico este documento. Y va a pasar muchas veces que van a llegar clientes a su oficina, empresas relacionadas entre sí. Y claramente va a existir en la contabilidad plata de un lado para otro sin justificación alguna, ¿cierto? ¿Y qué es lo que primero lo que le tienen que decir a su cliente o lo que le puede pasar a su cliente? Es que el servicio de impuestos internos le puede decir: oye, ¿por qué no tiene esta plata aquí? No tiene justificación de ninguna forma. Te voy a fiscalizar, te voy a entender que ahí hubo un mutuo. Ya, un préstamo, y que por tanto me tuviste que haber pagado el impuesto de timbre de estampilla. Si no lo pagaste, y te lo voy a cobrar con multa, interés y reajuste. ¿Cierto? Pasa eso mucho. Entonces, ustedes como abogados, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Oye, pero hagamos una cuenta corriente de estampilla para justificar ese traspaso de plata, para que no nos cobre el servicio. Y como es un contrato de carácter consensual, no se requiere ni siquiera que esté escriturado, sino que se acredita con la sola contabilidad. Es bien práctico para eso, ¿ya? Y no hay zafa, digamos, del tema de la fiscalización del servicio de impuestos internos. ¿Ya? Y ahí lo que uno hace siempre, lo hace igual, lo escritura, lo predata, y pone una fecha anterior, ¿cierto? Lo arruga, lo pisa, como para que se entienda en un documento viejo, y se lo acompaña a fiscalizar el servicio. No, si hay una cuenta corriente, no hay un préstamo, por tanto, no operá el tema del impuesto de impuestos internos, así que no me fiscaliza, o hasta aquí no va a llegar la fiscalización. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Y después tenemos el mutuo mercantil y las fianzas, ¿ya? Que son también instituciones, digamos, que están fuera de lo que es el artículo 3 y que, reuniéndose las características de aquellas contratos, que no voy a extenderme mucho en eso, también se van a considerar mercantiles. Señor, no viene preparado más. No. Ahora listamos. Una cosa es que no fue la presentación, pero otra cosa es que no pueden improvisar, ¿no? ¿Cierto? Ya. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver ahora? Distintamente, digamos, de que no hay una presentación ahora, ¿ya? Pero como a fines introductorios. ¿Ya? Y hoy día los voy a asustar más temprano para que descansen, pero hoy lo que vamos a ver en las clases que siguen. Uy, no había cerrado esto. Yo les voy a subir un. O sea, les voy a subir lo que viene ahora en la materia y todo, pero les voy a subir un apunte chiquitito de como 5 hojas que es en relación con los actos de comercio. Voy a sacar eso y lo de ahí. Aquí bien, estamos en una universidad que es mejor. Que está en pro de los alumnos, ¿cierto? Uf, me da cosa ver ese logo y ahí sí, ¿cierto? Voy a subir un apunte que dice relación con el artículo 10 también, pero relativo a los actos del comercio marítimo. ¿Ya? Para que los que tengan que se los lean. Ahora, dicho eso, tenemos que analizar dos temas importantes. Lo primero que vimos ahora es la parte introductoria de lo que es los fundamentos del derecho comercial. Es decir, vimos que es el comercio, de la perspectiva económica, de la perspectiva jurídica, las teorías, ¿se acuerdan? Los elementos de la teoría objetiva, determinación de accesibilidad, actos mixtos, qué sé yo, y entonces empezamos a analizar el artículo 3 en particular que lo acabamos de terminar. ¿Ya? Ahora, lo que viene que va a estudiar ahora como segunda unidad es el estatuto jurídico de comercial. ¿Ya? Y como punto de partida, ¿cierto? Ustedes tienen que saber de que nuestro código de comercio, nuestra legislación mercantil, lo que regula es el comercio, ¿cierto? Como una perspectiva objetiva. Y da lo mismo de que el acto de comercio que está en el artículo 3 sea ejecutado o no por un comercial. ¿Ya? Eso no es un factor que determina, digamos, la mercantilidad del acto. Y perfectamente, una persona que no es comerciante, ¿cierto? Puede perfectamente ejecutar un acto de comercio y quedar sometida a la legislación mercantil igual. Ahora, eso no obsta a que a nuestro derecho mercantil sí o sí se preocupe de la persona del comercial, ¿cierto? ¿Y dónde encontramos el concepto de comerciante? Para entender quién es comerciante y a quién le vamos a aplicar este estatuto jurídico que está establecido en el Código de Comercio para el comerciante en el artículo 7. Artículo que nos dice, don Manuel, son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual, ¿cierto? Eso nos dice el artículo 7. ¿Qué nos dice? No sé si lo voy a seguir. ¿Cuánto por ahí, no? ¿Ah? Artículo 7. Sí, de 1.74. Eso, bien. Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual. Ya, entonces ustedes con la lectura de esa disposición van a saber o determinar que si se reúnen los requisitos o los elementos de ese artículo, estamos en presencia de un comerciante. Es decir, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. Entonces, para nuestro código, una persona es comerciante cuando tiene capacidad. ¿Qué tipo de capacidad? ¿Qué tipos de capacidades conocen ustedes? De voz y ejercicio. De voz y de ejercicio. ¿Y qué capacidad nos está pidiendo el artículo 100? De ejercicio. De ejercicio, porque nos dice teniendo capacidad para contratar. Hacen del comercio. Es decir, para ser comerciante yo tengo que realizar actos de comercio. Pero esos actos de comercio los tengo que realizar en forma habitual. Por tanto, si yo voy a Falabella y compro dos camisas tan barata. Porque las pillé y cuando justo iba pasando, después se las vendía a Don Raúl para hacerme una pasadita y después me voy para la casa y nunca más hago eso. Pero soy comerciante, porque me lo hago de manera habitual. ¿Ya? Eso. Haces del comercio su profesión habitual. Y ahí tenemos el tema de la habitual. Entonces son los requisitos o los elementos que se deben reunir para poder establecer de cuándo soy comerciante. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase, desde una perspectiva, es estos elementos. ¿Cuándo soy comerciante? ¿Qué pasa con la capacidad? ¿Qué pasa con la habitualidad? ¿Qué pasa con la profesión habitual? Los actos de comercio, etcétera. Y un requisito que agrega la doctrina y que no está en el artículo 7, que es que se actúe en nombre propio. ¿Ya? Por tanto, si yo soy comerciante, ¿cierto? No sé, tengo una comercializadora de abarrotes y le doy un mandato a Don Raúl, mandato para que Don Raúl vaya y compre por mí las cosas que necesito para mi negocio, y Don Raúl no es comerciante. Porque no está actuando en nombre propio, está actuando en nombre mío. ¿Ya? Que otro de los requisitos que agrega la doctrina para ser comerciante, actuar en nombre propio. ¿Ya? Después, ¿y lo que vamos a ver? Una vez teniendo presente, ¿cierto? Cuando estamos en presencia de un comerciante, lo que vamos a estudiar son las obligaciones que el Código de Comercio le impone a los comerciantes. ¿Qué obligaciones yo tengo por ser comerciante? ¿Qué obligación se me ocurre a usted que puede estar en el legislador a haber establecido para un comerciante? Llevar libro de contabilidad. Llevar libro de contabilidad. Lo básico. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Pagar IVA? Inscribir determinado pagar IVA. Algunos deben. ¿De quién es el sujeto? A él, Don Raúl, ¿para qué se viene en la pata de los caballos? ¿Quién es el sujeto pasivo en el IVA? El comerciante de la obra. Una cadena, ¿cierto? No, no puedo decir. Pues está adquirido el crédito. ¿Qué tiene el que paga el IVA? O sea, ¿quién es el que soporta? No, Santa Marta de la Cruz. ¿Quién es el que soporta en su patrimonio el pago de este impuesto? ¿Qué compra? El cliente que paga el que salga de su bolsillo para comprar IVA. El consumidor final. Porque se come el pan, ¿cierto? Pero no los que están en la cadena anterior. Porque ahí hay una figura de crédito, de dinero, de intentando ahorrar, ¿cierto? Yo recaudo, ¿cierto? Pero no soporto IVA. Eso lo soporta el consumidor final. ¿Ya? Ahora, claramente es una. Es un tema de caja que igual tiene que estar ahí presente y un tema de operatividad. Ahora, volviendo a lo que usted indicó, Don Raúl, claro, antiguamente se sostiene que una de las obligaciones de los comerciantes era pagar impuestos. Pero hoy en día eso se tiene un poquito más al margen porque todos estamos obligados a pagar impuestos. Yo, a fin de. O sea, a mí. No, yo le doy pena al servicio de impuestos internos y me devuelven. ¿Cierto? Pero hay personas que tienen que pagar. Pero de pena, oye, pobrecito, tome. Ahí tiene todo lo que usted provisionó en el año, que son los PPM, que todo lo que nos descuentan, medané, o los que están bajo el contrato de trabajo dependiente, es decir, lo que le pertenece a su empleador. Esas pretensiones mensuales tienen por los tipos de cosas. Determinarse a fin de año o al inicio del otro, ustedes están o no obligados a pagar impuestos. Y el fisco, ¿qué es lo que hace? Les pide un adelanto. ¿Por qué? Porque saben que ustedes no van a juntar esa plata por sí solos para pagarla a principios de año, ¿cierto? Entonces les retiene. Y si en el ejercicio de la ecuación, a principio de un año, es decir, ahora en abril que estamos todos en eso, resultados de ustedes, de acuerdo a su renta que tuvieron el año pasado, no tenían que pagar impuestos, les devuelve todo eso que les estuvieron retuviendo, ¿cierto? Pero si tenían que pagar impuestos, hay que ver si que con lo que les retuvieron alcanza, y si alcanza, quedamos ok, y si no alcanza, tienen que pagar la diferencia. Entonces, por eso digamos a gente que les devuelve, a las que no, a mí me toca pagar, a las que no, a las que no, uno que vaya en el año, ¿cierto? Ya. Pero hoy en día, esa ya no es una obligación privada de los comerciantes. Pero la hora que sigue es la obligación de tener patente comercial, ¿cierto? Es una obligación de los comerciantes. Y hay libros de contabilidad, pago patente, etc. Y otro tipo de cosas que vamos a ir viendo. Ahora, ¿para qué importa? Y aquí nos vamos a detener harto tiempo, y con esto voy terminando. ¿Para qué importa saber si es que soy o no comerciante? No para determinar si es que el acto es mercantil, porque ustedes acuérdense, nosotros seguimos el criterio objetivo, y da lo mismo la calidad de la persona. Incluso, ¿qué nos dice el artículo 8? No es comerciante el que ejecuta accidentalmente un acto de comercio, pero queda sujeto a las leyes de comercio en cuanto a los efectos del acto. Esa norma nos dice, oye, es perfectamente posible que una persona que no sea comerciante haga o realice o ejecute un acto de comercio. Y va a quedar sometido al código de comercio igual, no obstante no ser comerciante. Por tanto, para esos efectos no importa ser comerciante. Para lo que sí importa es para, por ejemplo, el tema de la prueba. Si es que yo llevo los libros de contabilidad en forma correcta, si es que eso me van a servir en juicio. Y si yo estoy teniendo una batalla, una disputa legal con otro comerciante o una persona que no es comerciante, ¿puedo utilizar mis libros de contabilidad para acreditar los hechos? Para ese tipo de cosas, ¿cierto? Sirve, digamos, determinar si es que soy o no soy comerciante. ¿Ya? Y sin fin de cosas que vamos a ver ahí. Después, cuando terminemos eso, vamos a entrar en la última parte de la materia, si por el que ustedes van a tener que saber qué es lo que es un establecimiento de comercio, qué es lo que es una empresa, que son los temas que Álvaro le está haciendo a de campo, ya que Campa, el padre de su profesor ayudante, que también va a entrar en el certamen, los exámenes, por si acaso, si no lo hagan como un medio olvida, ¿ya? Y siempre yo hago una pregunta a ayudante. Ahora, que él no les haya pasado todavía lo que les tiene que pasar, se salvan para el certamen, pero sí para el examen van a entrar. Después de que salgamos de eso, vamos a entrar a estudiar los contratos mercantiles que vimos a la luz del artículo 3. Y ahí vamos a ver compraventa mercantil, que ya tuvimos una noción de lo que es la compra en el artículo 3, número 1, pero ahora la vamos a ver como contrato. ¿Ya? Vamos a ver el leasing, vamos a ver el contrato de suministro y vamos a ver el contrato de agencia comercial. Y con eso terminamos. ¿Ya? Ya, quedamos hasta ahí. Terminamos el siguiente. Sí, terminamos. Y el tono bonito de la mano. Vayan a descansar, señores. Profesor, ¿y para el viernes hasta dónde entra? Hasta hoy. Hasta hoy día. Ya. Profesor, ¿ah? ¿Permite una pequeña concesión? Por supuesto. ¿Podría ser desde Fuente en adelante? No. Todo. Todo. Es poca materia, don Raúl. Es que si fuera harta. No. Tu buena es un simple. Sí, creo que iba a subir la nota a la plataforma. Sí. La voy a subir, yo creo que mañana le subo las notas del test y también la pago. ¿Ya? Ya. Chao, chao, Nicolás. Sí, chao, yo quería pedir 5 minutos si puede. Dígame nomás. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, chao.